muestra toda y baila sola. Menea, menea, mi negra, mueve la cola y las caderas. Marina, mueve la cola, la muestra toda y baila sola. Menea, menea, mi negra, mueve la cola y las caderas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Puro movimiento. Sonido, sonido, sonido, sonido original. Traigo mi cumbia que está buena pa' bailar. Aquí te traigo mi cumbia que está buena pa' gozar. Aquí te traigo mi cumbia que está buena pa' bailar. Aquí te traigo mi cumbia que está buena pa' gozar. Marina mueve la cola, la muestra toda y baila sola. Menea, menea, mi negra, mueve la cola y las caderas. Marina, mueve la cola, la muestra toda y baila sola. Menea, menea, mi negra, mueve la cola y las caderas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia.